tema que esperamos que de alguna manera a usted le haya sido de edificación. Quiero solamente que me digan si se está oyendo bien allá atrás. Se oye perfecto. Wow. Parece que tenemos ingeniero esta noche. Gloria a Dios. No, no se sienta mal allá, hermano. Allá como que se esconde y dice, bueno, hermano, yo. Tranquilo. Gloria a Dios. Muy bien, ¿qué decía? Hemos estado hablando de diversos temas. Hemos hablado de algunas cosas que usted debe de evitar. Y ya la lista ha sido demasiado grande. Y si a esta altura no se recuerda, hemos perdido el tiempo con usted. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan la lista de cosas que teníamos que evitar? Hemos hablado de algunas cosas que tenemos que enfocarnos. Y de las cosas que tenemos que enfocarnos, hemos estado hablando de que en este tiempo tenemos que enfocarnos en la salvación. Si usted no se enfoca en la salvación suya, tiene problemas. Mil y una vez quizás usted ha escuchado o ha leído en la Biblia de que usted no puede descuidar su salvación. Hemos hablado muchas veces de que hay grupos que dicen que una vez que usted conoce a Jesucristo, se puede ir al mundo a hacer lo que le dé la gana, porque al cabo, según ellos, la salvación no se pierde. La Biblia nos dice que tenemos que cuidarla. Y cuidarla, porque si nosotros no nos salvamos, de nada vale haber nacido. Amén. Anoche nosotros hablábamos en el libro de Hebreos, y ahí está la lista de los versículos que nosotros mirábamos, donde allí dice que con diligencia, con más diligencia, tenemos que atender a las cosas que hemos oído. Y explicábamos la expresión diligencia y atención. En el Hebreos capítulo 6, versículo 11, Pablo decía que teníamos que mostrarnos nosotros solícitos. Solícitos. Y bueno, ya explicamos ese versículo en una forma clara. En Hebreos capítulo 10 dice, para no perdáis pues vuestra confianza, que tiene galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad del Señor, obtenga la promesa. Eso ya lo explicamos en el día de ayer. Ok. Y bueno, y también vimos Hebreos 12. Quedábamos nosotros mirando Segunda de Pedro en el capítulo 3. Y vamos a la parte que nos toca en el día de hoy. Anoche nosotros decíamos que teníamos que permanecer, persistir. En otras palabras, no basta con usted decir, bueno, yo me salvé hace 20 años. La salvación hay que mantenerla. Hace un rato me decía un hermano que estaba parado en la puerta, lo oía que estaba comentando, y decía, hermano, con este frío le cambié el aceite a mi vehículo. Dice, porque se calentó un poquito. Y dice, porque ya hacía unos días que había que cambiarle el aceite. Usted sabe que a los carros, excepto los carros de ciertas hermanas, había una hermana aquí en la iglesia que tenía 3 años sin cambiarle el aceite a su carro. Y ya no parecía aceite, parecía melcocha, parecía cajeta el aceite que le sacaron al carro ese. Porque se supone que los carros, cada 3 meses, cada 3,000 millas, cada 6 meses, dependiendo de cómo usted lo corra, hay que cambiarle el aceite. Las hermanas, que obviamente muchas no saben eso, nada más saben echarle gasolina y darle para el frente. A los vehículos hay que darle mantenimiento. Bueno, pues así mismo, a su salvación hay que darle mantenimiento. Amén. Hay que darle mantenimiento constantemente. Estaba yo mirando que si usted tiene un avión, por ejemplo, y usted es dueño de un avión, para que ese avión se mantenga en buena salud, tiene que volarlo 3 veces a la semana. ¡Qué compromiso! Porque si no, un motor de un avión está supuesto a durarle 2,000 horas de vuelo. Cada 2,000 horas hay que anillarlo. Pero normalmente los aviones duran 1,000 horas nada más, 1,500 horas. Y a veces a las 800 horas de vuelo hay que cambiar el motor. Porque si el dueño no lo vuela, se enmohosea, se oxida, se echa a perder. Asimismo, Usted tiene que usar los elementos que el Señor a usted le ha dado constantemente para mantenerse sharp, para mantenerse cortante. Eso es importante. A nosotros, por ejemplo, los pilotos nos dicen, hay una regla. Si yo duro 3 meses sin volar el avión que vuelo, yo vuelo, ¿qué? 5 tipos de aviones diferentes. Cualquier avión de esos, si yo duro 90 días sin volarlo, el día que pueda volver a volarlo, tengo que demostrar que en verdad puedo volarlo. Porque se pierden las habilidades. Y si usted dura 3 meses sin volar y se sube, sin saber lo que está haciendo, se mata. Hello. Así mismo es la salvación. Usted no puede durar 6 meses en su casa y a los 6 meses entrar a la iglesia pretendiendo que está igualito que cuando vino la última vez. Es mentira y usted sabe que es mentira. Yo no sé si nos estamos entendiendo, hermanos míos. ¿Está claro lo que estamos diciendo? Gloria a Dios. Y esta es la mentira más grande que el diablo le dice a la gente. El diablo le dice a usted: tú puedes leer la Biblia aquí en tu casa. Mentira. Porque la podrá leer el primer día. Hermano, con tantas cosas que hacen competencia en su casa, me va a decir usted que está en la iglesia y en esto constantemente, ¿sabe cuánto trabajo a usted le da? Amén. Tiene usted que disponerse, sacar un tiempo en el día para orar, porque si no, con todo y espiritual que se le va el día y no ora. Y sabe que no le estoy mintiendo. ¿Por qué lo dice? Lo digo por mí mismo. Usted, pastor, sí, señor. Si no pongo de mi parte, se me podría ir el día sin hablar con Dios. Y a veces, haciendo tantas cosas en el ministerio, a veces la gente se ocupa tanto en el ministerio que se olvida del Dios del ministerio. Y no me diga usted que usted es mejor que yo. ¿O qué más espiritual que yo? Le estoy diciendo que cuál es la lucha. Todo el mundo aquí sabe que tiene que disponerse a buscar a Dios. Hay un momento que usted dice, ¿sabes qué tengo? Hay 1000 cosas que con usted van a competir. Y usted sabe que usted tiene que dejar eso a un lado. Y decir, ¿sabes qué? Apaga el teléfono, apaga el televisor. O me voy de aquí y disponerse a leer la Biblia, a buscar, porque si no, no lo hace. ¿Cuántos saben que estoy diciendo la verdad? Asimismo, la salvación hay que mantenerla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos arriba. ¿Qué dice aquí? Segunda de Pedro, capítulo 3. Ya lo tiene. Mire, hay una gran cosecha. Aquí donde viene, mire, a usted le conviene mantenerse en la línea con Jesucristo. A usted le conviene. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Oiga lo que dice Pedro. En casi, hablando de Pablo, dice, en casi todas sus epístolas, hablando del apóstol Pablo, dice, hablando en ellas, estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro decía que habían algunas cosas que Pablo decía que eran muy difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Yo ese versículo hace poco yo se lo expliqué a usted. Amén. Y yo le decía que usted tiene que cuidarse de los indoctos y de la gente inconstante. Ok, y eso yo se lo expliqué. No quiero enfocarme en este versículo, sino en el otro. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, oiga bien, yo decía la otra vez que tocábamos este versículo para decirle que teníamos que cuidarnos de la falsa doctrina y de los que tuercen las escrituras. Yo le hablé toda una hora de ese versículo a usted. Ahora viene la otra parte. Dice, si usted lo sabe, sabiéndolo, dice, guárdate. No sea que arrastrado por el error de Inico, caiga de vuestra, de su firmeza. En otras palabras, la Biblia dice que usted puede estar firme hoy y mañana usted puede estar caído. Hoy usted puede estar en el Señor y mañana puede no estar. Y usted tiene que cuidarse y cuidar lo que tiene. Amén. Tiene que poner su salvación en una escala de valores. Y en esta escala de valores, usted valorar la salvación. Vamos a ver. Versículo 18, que es donde quería leerle. Ahí lo dice. No le oigo. Dice, antes bien, creced en la gracia, creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Oiga bien, ahí dice, usted es salvo, pero usted tiene que crecer en esa salvación. Una de las leyes de la naturaleza es el crecimiento. La ley de la biología, todo el que ha estudiado biología sabe. El ser viviente nace, crece, se reproduce y se quiebra. Se muere. Ley de la biología. Amén. El hombre nace, crece, se reproduce y se muere. Pero el cristiano está llamado a nacer, crecer, reproducirse y vivir para siempre. A eso es que la Biblia nos habla de creciendo en el conocimiento, de gloria en gloria, triunfo en triunfo, victoria en victoria, cada día. Oiga bien, ahí vemos el contraste. En la otra clase yo le dije que indoctos e inicuos tuercen para que usted se caiga. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la vacuna contra la caída? Crecer en la gracia. Gloria a Dios. ¿Qué es eso de crecer en la gracia? Amén. La palabra gracia, yo se lo he dicho del griego caris. Se lo he dicho varias veces. Los católicos le encanta esa palabra. Eucaristía. Caris. Eucaristía, dicen los católicos cuando le hablan al pancito que le dan a la gente. Porque ellos dicen, los católicos dicen, que a través de comerse ese pancito, la Eucaristía es una transmisión de gracia. Bueno, ya me metí en la pata de los caballos. No debía estar hablando de esto, pero los católicos, por ejemplo, enseñan que la gente que comulga y que se come el pan está creciendo en la gracia. ¡Qué miseria del diablo! Yo le he dicho que los católicos no se convierten. Ellos se bautizan chiquitos y luego tienen la primera comunión y se comen a Cristo todos los domingos. Sí, eso es todo. Eso es el punto de la religión católica. Ahí no hay fe, ahí nada más hay obra, es una acción. Y ese pedazo de pan, cuando lo digieren, que se convierte en ellos están absorbiendo a Cristo dentro de ellos. ¡Qué miseria! ¡Qué blasfemia más grande! Bueno, qué bueno que Dios lo sacó a usted de ahí. Ahora bien, viendo esto por la palabra gracia. La palabra gracia del griego es charis o caris. Y la palabra gracia, obviamente, cuando nosotros la traducimos al español, es un favor no merecido. Gracia es la manifestación de la misericordia de Dios. Gracia es la extensión de la mano del rey hacia gente que no merece absolutamente nada. Ahora, cuando aquí la palabra de Dios nos dice que debemos nosotros de crecer en la gracia, no significa no meramente usted quedarse con el regalo original del día original. Y hay gente en las iglesias que tiene el problema. Nada más conocen que Cristo les salvó. Y ahí se quedaron. Se lo he dicho mil veces. Otros solamente saben que Jesucristo sana y salva. Y otros hasta se atreven a llegar al punto de decir que Jesucristo viene otra vez. Amén. Pablo habla de que hay un conocimiento que no es revelado al mundo, pero que a nosotros nos fue dado. Pablo habla de que hay un conocimiento animal, carnal, pero hay un conocimiento espiritual. Y en el libro de Corintios, Pablo dice, a nosotros nos fue revelado, dice Pablo. Y dice, porque ¿quién conoce lo profundo de Dios? Solamente el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce lo profundo del hombre? El Espíritu del hombre. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Porque lo profundo de Dios, que conoce el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu que escudriña lo profundo de Dios, que vive dentro de usted. Por lo tanto, le da la facultad de que usted pueda conocer lo profundo de Dios. Amén. ¿Dónde dice la Biblia eso? En el libro de Corintios. Otra vez he explicado esto. Ok. ¿Nos estamos entendiendo? Ahora bien, ahí dice que usted y yo tenemos que crecer en la gracia. ¿Cómo se crece en la gracia? Ahí dice, no hay que inventar. Lea. Antes del versículo 17. Otra vez. Read. No les oigo. No, esa lecturita está más chueca. Read. A ver, lea robusto. Como si fuera a comerse un filete al miñón. A ver, lea, abre la boca. No, dale un pellizco al que está al lado. Dile, dale algo, dile, lee tú también. Y haz dúo conmigo. Otra vez, ahí va. ¿Qué dice? Así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guárdate para que no te arrastren. ¿Cómo te guarda? ¿Cómo se guarda usted? Para que no lo arrastren. Versículo 18. Creciendo en la gracia. ¿Cómo se crece en la gracia? Creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Pablo nos habla en Efesios. Y él dice que él oraba para que los efesios fueran llenos de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Pablo habla allá en el libro de Efesios, donde dice que Dios estableció, en Efesios 4, 11 y 12, estableció ministerio a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra del servicio, número uno, y número dos, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por vientos de doctrina, sino que crezcamos, crecer, diga esa palabra, crecer, a la altura de la anchura, de la longanimidad de Cristo, hasta llegar a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con todas estas palabras? Que nosotros tenemos que ir creciendo en esta salvación que el Señor a nosotros nos ha dado. Crecer, crecer, crecer, crecer, crecer. Mientras más usted crece, más lejos de la tierra está. Mientras más alto, más lejos de la tierra está. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vámonos al libro de Primero de Corintios, capítulo 13. Gloria a Dios. Aquí la palabra de Dios nos habla y nos dice: hay una cosa, hermano, que bloquea el crecimiento de usted. De mí, hermano, sí, de usted. La iglesia está llena de niños chiquitos, cry babies. Me está ofendiendo, hermano. A eso vino, para que yo lo ofenda. Hasta que usted no deje esa mentalidad de niño chiquito, de nene llorón, usted va a tener problemas. Y si no crece, usted corre peligro. Amén. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 13. No les oigo. Versículo 11. Oiga bien. Pablo dice aquí: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ajá. Aquí es donde viene este asunto. Se crece en la salvación madurando. Y la madurez cristiana no es señoría por años. Te puedes, hermano, ser el abuelito de todo el mundo aquí en el evangelio, y estar ya desdientado y todavía tener que estarle cambiando el pamper a usted. Amén. Oiga bien, cuando se es niño, yo he visto, por ejemplo, jóvenes aquí, no aquí necesariamente, cuando digo aquí estoy hablando en Estados Unidos, yo he visto jóvenes que consiguen, yo he visto gente, hermanos míos, que si yo estuviera en la edad de ellos, sería envidiable. Yo he visto gente, hermanos, que consiguen trabajos buenos tan fácil. Y no duran 3 meses en trabajo bueno. Yo he visto gente, hermano, que los pescan. Y de inicio, ganando 15, 16, 17 dólares la hora. Muchachitos mocosos que no saben ni siquiera sonarse la nariz. Solamente porque son bonitos, tienen gracia, hablan el inglés. Yo no hablo tan bonito el inglés. Fue que una vez, yo recuerdo recién llegado a Estados Unidos. Yo donde quiera que viajaba, viajaba con mi equipo médico. Sí, siempre tenía mi maletincito médico y ahí traía de todo. Porque muchas veces me tocó salvarle vida a gente sin yo estar ejerciendo. Viajaba con mi equipo, estetoscopio, finomanómetro, tenía ampolla, inyecciones, tenía adrenalina, tenía atropina, tenía todos los medicamentos de emergencia. Tenía un set para hacer cualquier cosa de emergencia, cualquier operación de emergencia. Traqueotomía, cualquier cosa de emergencia, yo podía hacerlo. Ahí traía de todo. Y yo, como médico, yo podía viajar a todas partes con eso. Creo que ahora en el nuevo eso no se puede. Pero en aquel tiempo se podía. Y una vez venía yo, llegué aquí al hobby, y yo venía con. Cuando pasaron eso por aquí, el reloj del esfigmomanómetro parecía una bomba, parecía un reloj. Ese aparato. ¡Abra ahí! Ahí, entonces ya yo saqué todo. Cuando volví a pasar otra vez en el otro aeropuerto, otra vez mismo yo, entonces ya yo le advertí a la muchacha, le dije: ¿sabes qué? Por si acaso te asusta, ahí lo que va es un esfigmomanómetro. En mi inglés mocho chueco le dije eso, y aquella persona, mire, un tipo como yo, aquella muchacha quizá era una high school dropout. En otras palabras, yo sabía mil veces más que aquella que me estaba checando el equipaje. Se queda mirándome aquí como ofendida. Como ni siquiera sabe hablar, algo así me dijo. Y yo me paré con una unción tremenda. Le dije, mira. Lo que está atrofiada es mi lengua, no mi cerebro. Le digo, el que no pueda expresarme lo correctamente que tú que naciste aquí te expresas, no significa que mi cerebro esté tan atrofiado. Y ella entendió el mensaje. Se puso seria, se cayó en la boca, revisó, me dijo, coge. Yo he visto, hermanos míos, gente aquí que consiguen trabajo tan fácil. Y así como tan fácil lo consiguen, tan fácil lo dejan. A los hermanos aquí yo les he dicho, hay hermanos que a mí me llaman, hermano, si yo no puedo soportar el trabajo donde estoy, lo voy a dejar. Le digo, usted nunca deja un trabajo hasta que no tenga otro seguro. Y esto se lo digo a todos ustedes. Hermano, no me dejan venir a la iglesia. Ellos que comience a buscar otro trabajo y ore. Y cuando ya esté seguro que lo van a llamar del otro sitio, brinque de barco. Una rata es mucho más inteligente que muchos cristianos. Las ratas, cuando el barco se está hundiendo, brincan a otro barco que está flotando. Pero una rata, por rata que sea, no brinca al agua, se hunde con el barco, pero no brinca al agua si no hay por lo menos una madera donde vas. Hello. Sí, hay mucha gente que son muy espirituales. Todas las cosas las espiritualizan. Lo que son es flojo. A veces no tienen pantalones para soportar presión. Y de que me le ponen un poquito de fuego a la olla de presión, brincan al espacio. Hay gente que a mí ha dicho, no, el asunto es que a mí en esa compañía me pagaban muy barato. Pues por lo menos trabaje barato hasta que tenga otro lugar donde le paguen caro. Pero mientras tanto esté llevando aunque sea un galón de leche a su casa. No. Yo soy de 20 pesos la hora para arriba. Yo soy de $30 la hora. Ok. Entonces, ¿sabes qué? Nunca va a ganar $30 la hora. Porque de aquí a 2 años que le den $30 la hora, ya usted va a estar muerto de tuberculosis, quizás más flaco que uno raca porque no ha comido. Gane 7 pesos la hora, sea fiel a Dios, ore, busque a Dios, sea responsable, que lo de 30 llega cuando tenga que llegar. Y cuando llegue lo de 30, entonces brinca para aquel lado. Pero mientras tanto su familia está comiendo y usted también. No hay mucho aplauso, ¿verdad que no? No. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque ese mismo tipo de carácter. Mira, a mí, hermano, yo no tengo vergüenza. Yo una vez le dije al hermano Luis, si yo no tuviera trabajo, usted tiene que darme trabajo a mí. Yo me subo a un techo a clavar clavo, hermano, aunque me muera. Si tengo que hacerlo, lo hago. Bendito sea el nombre de Dios. Si yo tuviese, yo quizás Dios nunca me deje caer tan bajo. Pero si yo tuviese, hermano, que levantar latita de Coca-Cola en la calle, yo lo hiciera y no me daría vergüenza, ni me daría vergüenza que usted me viera. I don't care. Quizá más vergüenza le daría a usted, pobrecito el pastor, mira tan mal lo maltratamos nosotros, míralo cómo está el pobre urraco. Tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Si usted no es persistente como hombre en su casa, con sus hijos, en su trabajo, va a ser un mal cristiano. Porque si las cosas que no mira, si las cosas que mira no las aprecia, ¿cómo me va a decir que va a apreciar a Dios que no lo está mirando? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver. Lea otra vez. Cuando yo era niño, el cristiano que está en la cuerda floja, Pablo decía, hijitos por quienes vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo lo que estaba diciendo es, prácticamente tengo que andarlo cuidando hasta que ustedes puedan generarse en Cristo, aferrarse a Cristo de tal manera que nadie lo desprenda de Cristo. Amén. ¿Cómo se sabe la madurez del creyente? Se conoce en lo que habla. Yo oigo una persona hablando y yo sé si es madura o no es madura en lo que dice. ¿Cuáles son sus pláticas? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo piensa? ¿Cómo sabe usted cómo piensa una gente? Por lo que dice. La abundancia del corazón habla la boca. Amén. En el libro de Corintios, por allá en el capítulo 2 y capítulo 3, Pablo dice en una forma bien clara. Y dice que los niños se alimentan de leche. Una de las formas en que usted crece es a través de la alimentación, a través de la nutrición. Se requiere tener una dieta balanceada. Una vez estaba hablando, bueno, no una vez, hace poco estaba hablando con una persona que me dijo que era vegetariano, vegetariana. Y aquí le voy, yo no sé si algunos de ustedes son vegetarianos. Me he encontrado varias personas que dicen que no, que son vegetarianos. Le dije, mira, ven para acá. Yo creo que le expliqué esto a ustedes una vez. Yo le dije, usted está diseñado para comer vegetales y para comer carne. Y yo se lo demostré por los dientes. ¿Se recuerdan? Esto es nuevo para algunos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan lo que eso que yo le he dicho? ¿Quiénes no han escuchado esto que yo les voy a decir? ¿Quiénes no han escuchado? Ok, la mayoría no ha escuchado. Yo le dije a usted que si usted mira los dientes de los caballos, cheque usted sus dientes. Va a notar que los caballos tienen unos dientes que parecen hachas. Las vacas tienen dientes, los conejos, especialistas en agarrar zacate. Le he dicho que los gatos y los perros tienen colmillos, son fieras. El hombre es una mezcla de caballo fiera. Porque si usted nota los dientes que tiene enfrente, tiene dientes de caballo aquí enfrente, medio vaca. Pero si nota, usted también tiene colmillo. Eso nos habla de diseño. La otra cosa es, dirá usted, pero bueno, hermano, pero las vacas pueden vivir además de zacate, no comen carne, ¿cómo pueden vivir? No comen queso, no comen otra cosa, ¿cómo pueden vivir? El zacate tiene una proteína que se llama celulosa. Y en el estómago de la vaca se produce una enzima llamada celulasa para digerir la celulosa y de ahí saca la proteína para hacer músculo, anticuerpo. Usted lamentablemente, por muy toro, vaca o caballo que sea, no tiene celulasa. Por lo tanto, usted se come el zacate y la celulasa, la proteína del zacate, usted la desperdicia porque no tiene la sustancia para digerir. Por lo tanto, usted no puede vivir de puro zacate. Necesita una dieta balanceada. Usted necesita entonces, por ejemplo, usted puede beber leche. Está supuesto usted beber leche, porque la leche tiene la caseína, es la proteína de la leche, y usted tiene en su estómago para digerirla. ¿Ok? Usted tiene para digerir. Entonces, usted para vivir una dieta balanceada, usted necesita comer proteínas, huevo. Le digo esto porque hay muchas de ustedes que vienen de los países de ustedes, donde dicen, no, con cremita de frijoles. Mi hijito come de todo en la mesa, parece un palito que se lo está llevando Caín. No sea payaso, usted está en Estados Unidos de América. Pero a mí me criaron así. Mi mamá me crió a mí con agüita de arroz y agüita de frijol en una tetera y Kool-Aid. Por eso está tan bruto que no entiende ni conoce nada, porque lo criaron así. Y así también está criando a sus hijos. Mire, payaso. Por eso no piensa, no lee y se queda dormido. No tiene materia gris para pensar. No tiene los elementos necesarios. Le faltó. Por eso en el trabajo le explican la cosa y se queda ahí. No entiende. porque no tuvo las proteínas necesarias para usted formarse. Entonces va a criar a sus hijos así. Métale leche a ese muchacho hasta los 5 años. Tráigase 10 galones de leche y dele 5 teteras de leche cada 2 horas hasta que tenga 15 años. Y va a mirar que va a tener un campeón en la casa. Huevos, leche, queso, proteína. Hello. ¿Verá usted por qué está hablando de eso? Por la enseñanza espiritual que le voy a traer ahora. Aquí estamos matando 2 pájaros de un tiro. Estamos matando, hermano, la ignorancia. Y al mismo tiempo estamos matando la que los mata a usted. Dieta balanceada se necesita. Amén. Número 1. Número 2, de la misma manera, para usted crecer en el Señor y no andarse enfermando espiritualmente, necesita dieta balanceada espiritualmente hablando. ¿De qué está hablando, hermano? Vamos a ver de qué estoy hablando. El libro de Hebreos en el capítulo 5. Versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, note usted que hay un tiempo donde la gente tiene que ir madurando. Yo le he dicho algunas veces a usted que un recién convertido no es maduro. Todo recién convertido pasa de natural a carnal. Pero pasado cierto tiempo, usted tiene que madurar espiritualmente. Tiene que ir creciendo espiritualmente. En otras palabras, las cosas que usted hacía al principio, ya eso murió. Eso debió haber pasado. Dice aquí que hay muchas cosas que decir, muchas cosas que explicar. Pero por ser tardo para oír, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Dice, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Qué es lo que está diciendo? Hermanos míos, que si en verdad usted va a estar firme en la fe en el Señor, tiene que dejar de ser niño. Amén. A los niños, ¿qué le llama la atención? Los colores, el ruido, las cosas que se mueven. Miramos nosotros los niños, hay niños que usted no lo puede mantener atento por mucho tiempo. Siempre tiene que estarle cambiando las cosas. Lo sienta y ya a los 10 minutos ya se aburren, ya se duermen. Y así mismo en las iglesias, así mismo hay que tratar a los hermanitos. Invítame 10 grupos musicales a jalar el acordeón. Tipo norteño. Ahí anda la gente. Acordándose de sus tiempos, contentos, felices. Un mensajito de 10 minutos, 15 minutos. Muchas fiestas, mucho fellowship, mucha comida. Ofrecerle, hay algunas congregaciones que tienen sus propios supermercados, sus cooperativas, su propio supermercado, tienen consejería médica, tienen médicos pagos, psicólogos pagos, tiene todo, y la gente feliz y contenta. Eso son niñería y ñoñería. Amén. Pantalla gigante como esta. Esa pantalla podemos meterle nosotros el juego de fútbol si yo quisiera. fácil. Imagínese usted, vengan todos, no tienen que ver los rockers en el juego final. Se le va a proyectar aquí. Hey, ahí viene todo el mundo. Hey, y tráigase su potato chip y tráigase todo. Y comenzamos el culto más temprano. Y le prometo que le voy a predicar solamente 15 minutos. Y luego hacemos una oración colectiva para que los Rockets de Houston ganen. Y olvídese. Y traiga a sus amigos para que venga a ver el juego. Estas son las cosas que se están dando en el día de hoy. Esos son niñería. Amén. Y hay que estar echando los rudimentos de la fe una y otra vez. Y en el libro de Hebreos dice cuáles son los rudimentos. Volver a hablarle de nuevo de la salvación. Oiga bien, hay gente que a mí me dice, hermano mío, pero en la iglesia que usted predica no hay mensaje evangelístico. Aquí no hay mensajes evangelísticos. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la iglesia no se hace evangelismo. El evangelismo se hace afuera. Usted no trae la gente aquí a la iglesia para ver si el pastor en el mensaje que le avienta se lo convierte. Hacemos el llamado, siempre lo hacemos, o cuando haya que hacerlo. Amén. Pero dentro, nosotros no vamos a sacrificar. Por ejemplo, en una asistencia, cientos de personas para lanzarle un mensaje para convertir a uno que usted trajo. Se supone que ya a esta altura usted por lo menos debía de saber cómo presentarle el testimonio de Cristo a ese amigo suyo. Amén. Se supone que a esta altura usted debía de saber cómo fue que a usted lo llevaron a Cristo, para usted poder llevar a otro a Cristo Jesús. Señor Jesucristo se lo dijo bien claro. Y note usted que al gadareno, cuando el gadareno se quería ir con él, le dijo: no, vete a tu casa, a tu tierra, a tu parentela, enséñate sano, salvo, vestido, cuerdo, libre. Y cuando te pregunten qué fue lo que pasó, dile las cosas que yo hice contigo hoy. Pero en el día de hoy, en las iglesias de Jesucristo, montón de niños chiquitos ni siquiera saben decirle a alguien perdón. Ni siquiera saben decirle a alguien qué fue lo que Cristo hizo con él o con ella. Y si saben, no tienen la fuerza porque no se atreven. Gloria a Dios. ¿Me va a decir usted que usted tiene su salvación asegurada si se avergüenza todavía de Jesucristo? Si le esconde a sus familiares el hecho de que Cristo es su Señor y Salvador. Si le tiene miedo a la persecución. Y el diablo va a levantar quien le persiga. Y usted le tiene miedo a la persecución. ¿Sabe cuándo y cómo y de qué manera usted va a estar seguro de su salvación? Afirmará su salvación cuando usted se ponga de pie ante cualquier circunstancia y diga: ¿sabes qué? Yo sirvo a Cristo a pesar de lo que sea. Gloria a Dios, porque yo sé. Bendito nombre de Dios, yo sé en quien he creído. Yo sé lo que ando buscando. Yo sé lo que tengo en el cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Versículo 14, el libro de Hebreos 5, lea. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Yo quiero que usted note esa expresión, la palabra uso. La palabra uso aquí nos habla de práctica. En medicina, nosotros sabemos, órgano que no se usa se atrofia. Prueba de ello. Tápese usted un ojo y por meses y años no lo use. Y aunque ese ojo esté bueno, el día que se quite el parche no va a ver con él. ¿Por qué? Sencillamente el cerebro se encarga de anularlo. Por ejemplo, en medicina, Usted mira, hay lo que se llama estrabismo. ¿Qué es eso de estrabismo? Hay gente que tiene un ojo torcido. Hay algunos de los músculos del ojo. Hay varios músculos que el ojo tiene, que mueve el ojo. Y a veces esos músculos, hay alguno que está paralizado, hay un músculo que se dañó, que no funciona. Y el otro músculo, que es como si fuera una antena de televisión, lo estira y el ojo se tuerce. Cuando usted le hace la prueba de la visión, usted se da cuenta que de los dos ojos, el cerebro y el ojo mira. Si usted se tapa un ojo, usted mira con ese. Se tapa el otro, mira con el otro. Pero cuando lo abren los dos, solamente está mirando de un solo ojo. Porque si el cerebro capta las dos imágenes, como están fuera de sincronización en el área calcarina, aquí atrás en el cerebro, se va a mirar dos imágenes. Y ahí es donde la gente mira doble. Y el cerebro, que es más inteligente que usted. El cerebro dice: el Señor reprenda al diablo, dice el cerebro. Agarra y de las dos imágenes que está checando, anula una. Y prácticamente, aunque usted mira de los dos ojos, en práctica solamente está mirando con un solo ojo. ¿Cómo sabe usted eso, hermano? Le estoy explicando cómo es. Y como yo estoy seguro que eso es así, pues usted va a tener que creerlo por fe. Pero así es. Amén. Otra prueba, se lo voy a poner más fácil. ¿Cuántos de ustedes han visto gente que se han roto una pierna? Usted se rompe un hueso, fémur, la tibia, el peroné, o alguno de los huesos del pie, tarso, metatarso, y demás huesos aromáticos. Usted se rompe una cosa de esa, le ponen un yeso por 8 semanas y le inmovilizan el pie. ¿Qué pasa cuando usted le quitan ese yeso? Y usted se mira en el espejo, las hermanas llorarían. ¡Ay, mi chamorro! Va a mirar que la pierna que no tiene el yeso está gorda. Y la otra, urraquienta. La otra es una patita de urraca, parece un palillo. ¿Sabe por qué? Porque la pierna que no se usaba, el músculo ahí está, pero se ha atrofiado, porque el cuerpo no es bruto. El cuerpo dice: ¿para qué voy a estar alimentando esta pierna que no se usa? Vamos a darle solamente la comida que necesita para que viva. Pero lo otro se lo vamos a dar a la otra, que está haciendo el trabajo de la holgazana, de la arrastrada de la otra. Y usted sabe que usted hay que llevarlo a terapia, a hacer ejercicio por mucho tiempo. Y pasado el tiempo comienza a usar la pierna, comienza a engordarle otra vez. Hasta que llega un momento que se miran parejitas. Saben que tengo razón, ¿verdad que sí? Ahora va a entender la Biblia cuando le diga esto. Leo ahora el versículo 5. Oiga esto, qué lindo. Mire, yo uso la medicina para enseñarle Biblia a usted. Lea y ya ahora va a entender eso. Pero el alimento sólido, el alimento necesario, el buen alimento, es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que alcanzan madurez? Los que usan. Por eso le he dicho a usted que si usted no practica el evangelio, nunca madura. Ahí lo dice la Biblia, lo está mirando. Esto no es asunto de que creo como gallina culeca, creo. No, tiene que practicar la fe. El evangelio es vivo, es una práctica cotidiana. No es un sentarse en esa silla, es vivirlo desde el día que se levanta hasta el día que se acuesta. Oiga bien, cuando usted dice, cuando fulano, hay una expresión que en el mundo dicen, que dicen: fulano está aquí en su trabajo religiosamente. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Y ese hombre religiosamente a las 8 de la mañana está en su máquina religiosamente. ¿Qué es lo que el mundo está diciendo? Que ese hombre no es un hipócrita, que ese hombre está practicando su trabajo como practicara una creencia o una fe. Ahora usted que está, que es cristiano, si la gente le llama que religiosamente en sus máquinas está trabajando, que religiosamente está en su trabajo como si fuera una religión, y usted que en verdad tiene una religión, ¿qué hace? Amén. Usted tiene que practicar lo que dice que cree. Lea la Biblia. Si usted usa los sentidos, si usa su sentir, sus sentidos, si lo usa, usted es alimentado sólidamente. Y alimentado sólidamente va a madurar. ¿Cuál es el secreto entonces, hermano? Hermano, ¿por qué yo quiero? Hay gente, ya viene. Hermano, yo quiero orar a Dios para que Dios me dé madurez. Usted no es asunto de orar para que Dios me dé madurez. ¿Usted quiere madurez? Comience a practicar el evangelio. Se lo voy a poner. Y vuelvo y le digo, no le estoy quitando a la oración y a la intercesión la importancia que tiene. La tiene. Pero no basta con usted decir, venga y ore por mí para que yo madure. Porque no es yo intercediendo por usted que usted va a madurar. Es levantando las patotas de la silla y practicando lo poquito que usted sabe. Y al que obedece y al que es fiel en lo poco, se le da más y se le pone en lo mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted dirá, bueno, ¿cuánto sabe el pastor? Y sí, es cierto, hay algunas cosas que yo sé. Pero cuando yo comencé a predicar, yo no sabía lo que sé. Y yo le voy a decir bien claro, con los doctorados que yo tengo y en las universidades que he ido, a mí no me han enseñado ni la cuarta parte de lo que yo sé. Dirá usted, entonces, ¿cómo le hace, hermano? Yo practico, trato de practicar lo que yo enseño. Trato de vivir para el Señor lo mejor que yo pueda, sabiendo que no es mi obra lo que me va a salvar, sabiendo que la salvación es por gracia y es por fe, pero hay una responsabilidad que yo tengo que cumplir. Amén. Y el Señor ha dicho, eres fiel en lo poco, yo te voy a poner en lo mucho. Y eso se cumple porque el Señor no es mentiroso. ¿Qué es lo que ahí está diciendo? Usted quiere ser el papa upa de la matita de la madurez cristiana, practique lo poco que sabe. Viva lo poco que sabe. Cada día que aprenda algo, no deje que se oxide. Practíquelo, póngalo por obra. Se lo voy a poner de esta manera. Ay, le voy a leer un versículo que le va a volar la cabeza a usted. No, pastor, ni lo lea. Ese no está en la computadora, la va a tener que leer. Hechos. Ay, ay, ay. Hermano, esto que le voy a leer, usted nunca lo había leído de esta manera. Porque a usted y a mí me lo enseñaron diferente. Hechos. ¿Dónde está Hechos, hermano? En la fábrica. Hechos capítulo 1. Esto va a quedar completamente demostrado. Saque su lápiz y anote y subraye esto aquí. Acuérdense que ya Jesús se iba al cielo. Y los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor dijo: no le toca a ustedes saber las cosas que el Padre, las sazones, las padres celestiales, bla, bla, bla, bla. Versículo 8. Lee ahora. No les oigo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Repita: power. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí es donde viene la gente. El Señor ha prometido que me va a dar poder. Hermano, el Señor quiere darle poder. Y la gente nada más habla del poder. Vamos a leer el versículo. Recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora lea la segunda parte. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga bien, ¿qué es lo que el Señor está diciendo aquí? A los que me van a ser testigo, a los que van a evangelizar, a los que van a usar, se van a levantar de la silla de la pereza, del conformismo y de la hamaca del costumbrismo, y se van a disponer a obedecerme, a esos le voy a dar el poder. Y yo sé que no lo entendieron. Dijo: mire, no se muevan. ¿Por qué, dirá usted, pastor, se está atreviendo a interpretar ese versículo de esa manera? Por el contexto. Porque el Señor le dijo: mira, no se muevan, no salgan, porque el Señor previamente le había dado la gran comisión. Mateo capítulo 28 dijo: vayan por las naciones, proclamen el evangelio, bauticen y enséñenle a la gente. Marcos capítulo 16 lo mandó. Lucas capítulo 24. Ahí está la gran comisión por todas partes. Y ahora en Hechos está hablando de que tienen que ir. Pero le dijo: antes de que se vayan, esperen el poder que le voy a mandar. Lo que está diciendo es: no se atrevan a salir sin el poder. Le voy a mandar el poder porque tienen que salir. En otras palabras, ¿para qué quiere poder si no va a hacer nada con él? ¿Para qué quiere poder? Para revolcarme debajo de la silla, hermano, y romper banca. ¿Para qué quiere poder? Para andar corriendo en los pasillos de la iglesia en el culto. ¿Para qué quiere poder? Para gozarme mucho. Eso, para eso no es el poder. El poder es para ser testigo, para trabajar. Si yo me compro un troque de 18 ruedas para tenerlo parqueado en el garaje de mi casa, ¿para qué sirve eso? Hay gente en el día de hoy que andan en Texas en un Hummer, unos jeepesotes que usa el ejército. ¿Para qué quiero eso en Texas? Si yo viviera en El Salvador, en Usulután, un Hummer sería fantástico. Gente, toda esa montaña, para así dejar uno de andar en troca ahí en la caja de atrás, sentado como un rey. Ahí sí, ¿verdad que sí? Porque un carrito de esto automático de Texas, no, ahí no la hace. Se necesita un 4x4 grande para andar por los montes. Pero en Texas, ¿para qué quiere eso? Un estado que es tan flat como un plato, ¿para qué quiere un 4x4? Para gastar más dinero. Si no voy a estirar carga, ¿para qué venir a la iglesia en un troque de 18 ruedas? ¡Bum, bum! ¿Se imagina usted? Como una vez me dijo alguien en mi tierra. Dice: no, yo, ¿qué manejas tú? Yo, bueno, yo venía en motocicleta, llego. Dice: yo manejo un John Deere. Allá le decíamos John Deere. Dice: no, muchacho, si tú quieres tener novias, maneja un John Deere. Pinta muchísimo. Y yo, oye, ¿quién se va a fijar en un tipo que llega con un John Deere a visitar a la muchacha? Ahora, ¿para qué quiere un John Deere? Bueno, si usted trabaja en el campo, de agrícola o en la calle, rompiendo calles. Pero imagínese usted que yo me compre un tractor para andar paseando por el downtown. ¿Tiene sentido? Pues eso mismo es lo que el Señor está diciendo aquí. Le está diciendo, quiere iglesia ser llena del Espíritu Santo. Y me va a ser testigo. Y va a fructificar. Amén. Dice, párate. Gloria a Dios, está dispuesto a hacer mi palabra, usa y te voy a dar todo lo que necesite. Y ahí es donde llega el conocimiento, ahí es donde llega la unción, ahí es donde los dones florecen para trabajar para el Señor. Bendito el nombre del Señor. Amén. Usted no llena el carro de gasolina en su casa y luego entierra 4 tanques de combustible para no hacer nada. O usted no compra 4 tanques de combustible de gasolina y lo entierra en el patio de su casa si no tiene carro. ¿Verdad que no? En estos días estaba yo mirando cosas que inventan. Un muchacho le puso un jet a su bicicleta. Una turbina de avión, pequeña, una turbina. ¿Quién va a andar con ese ruido? Otro a su motocicleta le puso una turbina de avión. Imagínese usted que yo a mi carrito le pongo una cosa de esa. ¿Para qué quiere usted hacer eso? ¿Nos estamos entendiendo? Es lo mismo, ¿para qué quiere usted poder? Vamos a leer el versículo y lo va a entender. ¿Se está entendiendo? Mire, todas estas historiecitas las estoy diciendo para que entienda el versículo. Ahí va, otra vez. Ya subrayaron allí. ¿Qué dice allí? Amén. ¿Quién va a recibir alimento sólido? El Señor Jesucristo, en una de las parábolas. ¿Se recuerda la parábola de la higuera? Se la dije en estos días. Había una higuera que no daba fruto. Y el Señor dijo, dice, mira, dale matarile a la higuera esta, córtala. ¿Para qué está gastando la tierra comiéndose el nutriente, calentando una silla? Perdón, se me chispoteó. Y no meramente calentando una silla, sino haciéndole piedra de tropiezo al que está al lado, murmurando, criticando y viendo. Perdón. Dicen, pégale el hacha, córtala. Y dijo el que la atendía. Dijo, no, mira, déjame atenderla. Vamos a darle un año. Me voy a encargar personalmente de cultivarla, de abonarla, de echarle agua. Y el año que viene tú vienes y si no da fruto la cortamos. Yo le dije aquella vez que hablaba de esto, que hay mucha gente que anda bien chueco y en su chuequería le está yendo bien. Y dice, mira, ser chueco a Dios no le importa. Mira qué bien me está yendo. Y yo no oro tanto, yo no hago nada. Está viviendo tiempo extra. Está en el año donde le están dando cuidado especial y bendición especial. A ver si da fruto y no la agarra. Y el año que viene le dan el tablazo por el tronco y el mal le llega y ni siquiera sabe cuándo le llegó. Qué clara es la Biblia. Dios cumple su palabra. Amén. ¿Cuántos de ustedes van a crecer invariablemente? Y yo le voy a decir, yo nada más puedo enseñarle esto. Si lo hace, ese es problema suyo. Yo no soy usted. Si usted me permitiera a mí, pues no fuéramos mi esposo y yo a vivir en la casa suya, a hacerle la vida pesada ya todo el día, y a estar a bibliazo limpio dándole, oyéndose lo llevo al cielo. Pero no podemos inmiscuirnos en su vida privada. Usted hace lo que usted quiere. Mire, usted aquí viene a la iglesia si quiere. Si usted no viene a la iglesia, nadie anda usted molestándolo. ¿Qué por favor, que mira. Ay, niño, ah, no. Una llamadita ahí, te va a animar, ¿qué pasó? Pero si usted no quiere, ese es el problema suyo. Amén. Yo no puedo pretender llevarlo al cielo si usted no quiere. A usted le toca, a usted le toca apreciar esta salvación. Ay, si usted pierde esto, ¿qué va a hacer de su vida? Ahora dirá usted, hermano, enséñeme el secreto de madurar. Use lo que ya tiene. Gaste la despensa de lo que ya tiene. Que vive Dios, que no va a gastar lo que tiene hasta que le llegue más. Y más, y más, y más. Lee el versículo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Lo que por el uso tienen los sentidos ejercitado. El uso nos ejercita. Y note usted, qué cosa tan linda. Alguien me llamó por la radio en estos días y me dijo, hermano, ¿y por qué en las iglesias hay tan poco discernimiento? Yo le contesté y le dije, bueno, imagínese, el problema es que la gente ni cree en el Espíritu Santo, ni cree en la Biblia. Y algunos hasta blasfeman en una forma abierta. Escuché a uno por ahí en la radio que estaba diciendo en estos días que él no creía en el don de lenguas, y se estaba diciendo que las lenguas, para interpretarlas, había que buscar un diccionario. Dije, wow, qué bárbaro. Interpretación de lenguas con un diccionario. Y él mismo comenzó a interpretar algunas cosas rarísimas ahí, que ni para qué repetirlo. Dije, wow, si estos son los maestros que andan enseñándole a Houston, imagínese usted. Mire la verdad bíblica. Oiga bien lo que aquí dice. Otra vez el versículo. Cuando usted usa lo que ya tiene. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas que Dios le ha dado a usted ya? Úselo. Amén. Úselo. Cuando usted lo usa, oiga bien, inmediatamente usted se pone sharp, afilado. Sus sentidos se ejercitan. Amén. Cuando usted es un buen mecánico oye un motor y le pone el oído y sabe lo que tiene. Sí, yo no soy mecánico, pero tengo buen oído. Yo sé cuando la cadena del tiempo está floja. Hay un gra que hace. Cuando hay una válvula, cuando el carro está valvulando, digo, hay un problema en una válvula. O el combustible, el octanaje no está bueno. O hay una válvula floja. Hay una válvula, usted lo oye. Yo sé que usted es señora. Ni siquiera, por amor, ustedes no saben echar gasolina. Estoy hablando con gente que tiene el discernimiento mecánico. La cadena del tiempo. Ahora usan una banda los carros más difíciles, pero en aquel tiempo usaban cadena, como una cadena de bicicleta. Cuando eso estaba floja, la cadena ya había que cambiarla. Eso se oye. Y para colmo, los mecánicos usan un estetoscopio como de médico. Tiene una varilla larga que se le pone por la cosa del aceite. Y usted se pone eso. Y usted oye el motor. Ellos, los mecánicos, están bárbaro, bravo, pastor. Eso es el mensaje. De ahí no se salga. Ahora, si usted dura 20 años, por ejemplo, nosotros los pilotos, cada 2 años, tiene que subirse un supervisor. Dentro de 2 años, un supervisor tiene que subirse con usted y volar por lo menos 1 hora. Y él está checando lo que usted está haciendo para ver si en estos 2 años que usted ha volado ha perdido habilidades. Y si no pasa allí, le dice, tiene que agarrar varias lecciones más para volver a certificarte. Si no, no vuela. Si usted es piloto de aerolínea, cada 6 meses tiene que hacer eso. Si es piloto de avión de carga, de eso yo, Federal Express, UPS, cada año tiene que hacer eso. Eso es ley. Asimismo, en la iglesia, usted no puede pretender, ah, ya me convertí hace 20 años. Y anda, hermano, tan hurraco como siempre, haciendo lo que usted quiere hacer. Amén. Lo que Dios le ha ido dando, tiene que usarlo. Tiene que incorporarlo a su vida, incorporarlo a su diario vivir cada día. Es la manera que usted va creciendo, practicándolo, practicando. Cada día el Señor nos va enseñando, nos va enseñando. Es un reto. Gloria a Dios. Amén. Es como las matemáticas. Usted va al comienzo, la primaria, la secundaria, las intermedios, y le van enseñando números, álgebra, geometría, trigonometría, cálculo. Cuando usted llega a cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, Dios mío. Todo el que estudia ingeniería tiene que estudiar cálculo. Ven, y ahí en los números. Números enteros, números quebrados, números imaginarios, números fluctuantes. Llega un momento que los números en el álgebra se convierten en letras. Y usted dice, ¿pero qué es esto? Son números hechos letras. Y cada letra... Ahora dirá usted, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, para comprar un terreno, si usted no sabe geometría, usted lo engañan. ¿Cuál es el área? El área del cuadrado, el área del cubo, el área del triángulo, el área del polígono. A usted le dan este micrófono, le digo, a este micrófono, a cualquiera de estos muchachos yo lo quemo ahorita mismo. Con todo y que están en college, se tronaron conmigo. Le doy este micrófono, le digo, encuéntrame el área de este micrófono. Y le voy a decir que el que diseñó este micrófono tuvo que hacer ese cálculo matemático para salir con esto. ¿Cuál es el área de esto? Usted sáqueme la fórmula. La capacidad de este edificio, la ciudad asignó un área para cada persona. Y cada silla de esa tiene que estar en el lugar donde tiene que estar. Para ocupar el área. Todo eso es cálculo. Entonces, todas esas cosas que eran conceptos imaginarios, lo trasladamos a la vida diaria. A nuestro diario vivir. Es lo mismo con el evangelio. Usted viene aquí, escucha los conceptos, lee la Biblia, escucha los conceptos espirituales. Eso se traduce en experiencia cuando comienza a utilizarlo. Amén. En la universidad, todo el que ha estudiado en universidad tiene lo que se llama la materia teórica y luego las materias prácticas, los laboratorios, donde los conceptos que están en el aula se traspasan a lo que es la vida diaria, la práctica. En la medicina, los laboratorios eran para nosotros, además de los laboratorios de química, de biología, de anatomía y de todo. También mirábamos los conceptos en el paciente. Se miraba el efecto de lo que usted estaba aprendiendo. ¿Me siguen? Los retos del diario vivir para usted mantenerse en la vida cristiana. Esos retos en la vivencia bíblica, en la vivencia de cada día, está resuelto si usted aprende a vivir la vida cristiana. Otra vez el versículo. La gente tiene que aprender a discernir. A veces usted tiene el diablo, lo tiene al lado de compadre, y ni cuenta se da que está el diablo al lado suyo. ¿Por qué se no se da cuenta que es el diablo? Porque no ha discernido. ¿Por qué no discierne? Porque los sentidos están dormidos. ¿Por qué están dormidos los sentidos? Porque está distraído, no usando lo que Dios le ha dado. Y si no usa lo que Dios le ha dado, no importa que en su iglesia le den alimento sólido, lo va a indigestar y le va a dar una diarrea espiritual. Gastroenteritis espiritual. Córrele para el baño espiritualmente hablando. Amén. Y hay que darle otra vez para que haga estomaguito. Ahora le voy a demostrar. En el libro capítulo 6, versículo 1 de Hebreo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de bautismo, dice más adelante, de imposición de manos. Hay un grupo por aquí en Houston que cada vez que yo abro la línea quieren estarme hablando de bautismo. Son puros niñitos. Y quieren meterme a mí a su niñería. Y agarrar el programa de radio para hacerlo un nursery en Houston. Cry room. ¿Quién quiere estar hablando de bautismo? Se le habla de bautismo a los nuevos creyentes. Rudimentos de la fe. ¿Quién va a hablar de rudimentos de la fe? Se le habla a los nuevos creyentes. Al nivel de ustedes deben haber pasado de eso hace tiempo, estando en otro nivel. Amén. ¿Se entendió? Último versículo que leo, porque la hora se avanza. Segunda de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, versículo 5. Vosotros también, otra vez, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. En otras palabras, se dan cuenta, es una cadena de acción. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no lo van a dejar estar ocioso. Acuérdense que en el otro versículo decíamos que el que no usa lo que Dios le ha dado está dormido, es un ocioso. El evangelio no es para gente ociosa. Si estas cosas están en ustedes, no estarán ociosas ni estarán sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Puede el cristiano vivir sin caída? Sí. ¿Puede el cristiano vivir sin caerse? Sí. ¿Cuándo? Cuando usted se levanta y comienza a vivir la vida cristiana. Usted tiene que comportarse como cristiano en su casa, como creyente en su casa, en la calle, donde quiera que usted esté, usted es un creyente. Usted se debe a Jesucristo. Es una vivencia, es una responsabilidad. La visión tiene que estar clara. Ahora, si usted tiene la visión entenebrecida, no sabe por qué usted es creyente. Si usted está en la iglesia para que el Señor le salve a su marido, a su mujer, o a ver qué Dios va a hacer con usted con respecto a sus bendiciones. Olvídense, es una visión muy corta. O a ver si Dios le prospera materialmente cuando Dios no le dé materialmente.